CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Gracias, tengan ustedes muy buenos días. Saludamos a aquella gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a quienes nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. Ariana D'Ambrosio, que está lleno de los controles técnicos. Se reunió la Cámara de Senadores, los hizo primero a las 10 de la mañana para levantar el receso y luego a las 5 de la tarde para tratar los temas del orden del día, ya que tiene que pasar un par de horas, más de tres por lo menos, en referencia justamente entre el llamado y el tratado de los temas. Hoy está citada a diputados a las 10 de la mañana, suponemos que van a hacer lo mismo. Lo único que se aprobó, había otros elementos para ser tenidos en cuenta, pero hemos dicho ya también que, por ejemplo, el seguro de paro del sector citrícola, que el ministro Murro ha dicho que el Poder Ejecutivo quiere que se apruebe la extensión del seguro de paro, que son miles de trabajadores. Según lo que hemos hablado con los trabajadores citrícolas, ellos tienen hasta el mes de diciembre, por lo tanto tienen ya un tiempo todavía para poder realizar algún otro tipo de sesión. Pero van a tener que hacer alguna otra sesión para aprobar ese seguro de paro, por ejemplo. Tal vez todavía ni siquiera ha llegado, porque que Murro diga que esté aprobado no quiere decir que lo hayan enviado ya al Parlamento. Nos extrañó sí que no aprovecharan el momento para aprobar lo que había sido la modificación al tema de los cruceros, para obtener los casinos abiertos en Punta del Este y Montevideo, que eso sí fue aprobado en diputados con modificaciones, por lo tanto el Senado tenía que aprobar esas modificaciones y el Senado ni siquiera los trató. Reitero, se quedan solamente con el tema de salidas del ámbito militar, tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea, para distintos ejercicios, el Atlantis 5 con los brasileros, además el ingreso de militares brasileros entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre, para también lo que es la campaña en la Antártida, donde muchas veces participan también políticos y participan científicos, que eso también lo va a hacer el ROW 26, el ROW Vanguardia, así se llama el ROW 26. Y también se autorizó, y en este caso fue Sandra Lasso, en los primeros fue Martínez Huelmo, el que fue el miembro informante. Sandra Lasso fue la miembro informante respecto al envío de la Fuerza Aérea a el que los cumpla feliz, decíamos nosotros, el aniversario de la Fuerza Aérea chilena, en un momento en donde la situación chilena políticamente es muy compleja. Uruguay participaría en actividades vinculadas justamente a la conmemoración y fecha de la creación de la Fuerza Aérea chilena, pero es recién para el mes de marzo, 19-22 de marzo. No, ahí lo que nos pareció raro fue el apuro de tener que sacar esto, teniendo en cuenta que van a tener que haber otras sesiones. Sí, recién va a ser para marzo la actividad esa prevista en Chile. Vamos a escuchar al senador Martínez Huelmo hablando sobre la salida de la Armada y a Sandra Lasso, senadora del Frente Amplio también, hablando de lo que es la salida de la Fuerza Aérea hacia Chile. Respecto a que el Comando General de la Armada decidió ejecutar el ejercicio internacional Atlantis 5 y la operación SNAL, que son SNAL 2, que son ejercicios tradicionales de nuestra Fuerza Naval, en forma conjunta en aras de realizar economías logísticas. Por eso que el proyecto en su exposición de motivos expresa claramente primero la autorización a la salida del país de los buques ROW 34 Audaz, ROW 31 Temerario, ROW 01 Uruguay con su plana mayor y tripulación y aspirantes de la Escuela Naval totalizando 305 efectivos a efectos de participar en la operación SNAL, que es la operación que se está realizando cada tanto a los efectos de promover a los estudiantes de la Escuela Naval. Señora Presidenta, simultáneamente el proyecto autoriza el ingreso a aguas jurisdiccionales de un barco de la Marina de Brasil con su plana mayor y tripulación a efectos de participar en la fase Uruguay del ejercicio Atlantis 5 en el periodo comprendido entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre del año 2019. Señora Presidenta, nosotros hemos hecho un seguimiento cronológico de estos movimientos, de estas acciones, y diremos que estas acciones que solicita el Poder Ejecutivo, se van a estar llevando a cabo entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre. Como bien dije anteriormente, en algunos momentos va a haber una superposición de Atlantis 5 con SNAL 2, pero obviamente que estas acciones están ya determinadas por el Comando General de la Armada, que ha decidido hacerlas en forma simultánea, conjunta, en aras de las economías respectivas. Por lo demás, este asunto es muy reiterado en el Parlamento. Estamos refiriéndonos a la operación Antarcos número 36. El Senado, en este quinquenio que va pasando, ha votado todos los años la habilitación para que los respectivos efectivos más los buques concurran a la operación Antarcos, que consiste en el sostenimiento logístico de la base Artigas en el Polo Sur, en la Antártida, y que forma parte de la continuidad del Programa Antártico Nacional, señora Presidenta, con la importancia de futuro que tiene esto para la República. Recordemos que nuestro país pertenece al privilegiado club de las naciones que integran el Tratado Antártico. Bueno, este proyecto, esta salida de efectivos, está relacionado directamente con el Tratado Antártico, señora Presidenta, y con el cumplimiento de todas las disposiciones del mismo y obviamente la inserción de nuestro país en el mundo antártico, señora Presidenta, y con el resto de la sociedad de las naciones que están inmersas en el trabajo antártico. Emitió este cuerpo el adjunto proyecto de ley por el cual se autoriza la salida del país de efectivos de la Fuerza Aérea Uruguaya, así como de 3 aeronaves A-37 Dragonfly Alterno 3, aeronaves AT-92 Pilatus y una aeronave de apoyo a efectos de participar en la celebración del 90º aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, a llevarse a cabo en la ciudad de Santiago en el periodo comprendido entre el 19 y el 22 de marzo de 2020, de acuerdo a la invitación cursada oportunamente por el señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. La delegación de nuestro país estará integrada por 9 personal superior, 7 personal subalterno y 7 cadetes de la Escuela Militar de Aeronáutica. Lo establecido en los literales A, B y E del artículo 24 de la Ley 18.650, Ley Marco de Defensa Nacional del 19 de febrero de 2010, es la que permite la participación de la Fuerza Aérea Uruguaya en este tipo de eventos, que por otra parte se transforman en una oportunidad importante para nuestras tripulaciones en el intercambio de experiencias y conocimientos con tripulaciones de otras fuerzas aéreas. Por los fundamentos expuestos anteriormente, en un único artículo. Ahí tenían entonces los informes de los senadores Martínez Huelmo y Sandra Lazo de Frente Amplio en esto que fueron las aprobaciones que tuvieron en la Cámara de Senadores al levantar el receso en la jornada de ayer. Hoy todos estos temas pasan a la Cámara de Diputados para ser aprobados en la sesión de hoy de la Cámara Baja. En la Torre Ejecutiva número 2, allí en la calle Liniers, se realizó la actividad de rendición de cuentas de lo que es el Sistema Nacional de Cuidados. Julio Bango, el encargado del sistema, manifestó que obviamente se está buscando universalizar lo que son los servicios, que eso vendrá en una segunda etapa, que se han generado ciertas coberturas justamente en el desarrollo de los cuidadores y la profesionalización de los mismos, marcando que las metas se habían por lo menos alcanzado. Vamos a escuchar lo que decía Bango. Y es que con un gradual crecimiento de la atención a servicios de 4 y 8 horas, que eso es esencial, porque con una atención semanal como teníamos a las niñas y niños de un año, no se logra el objetivo de la autonomía económica de las mujeres para que las mujeres, esas madres, salgan a trabajar y mejoren los ingresos para sus familias. Del otro lado, en la población con dependencia severa, hemos instalado los servicios que no existían en Uruguay, y hoy hay ya miles de familias que cuentan con asistentes personal, personas mayores, personas con discapacidad. Hemos montado, puesto a andar el servicio de teleasistencia en casa para las personas de 70 años en adelante. Hemos propiciado el acuerdo con empresas y sindicatos para el desarrollo de servicios de cuidado que se adecuen a la rutina laboral de las familias, de las madres y padres trabajadores, de manera que estén abiertos prácticamente durante todo el día y los niños puedan entrar y salir en función de las necesidades de los horarios de los padres, y eso es una gran innovación que pone el centro en la rutina de las familias. En definitiva, el sistema de cuidados está cambiando la vida de las personas. No me quiero olvidar, porque son muchísimas cosas, de todo el mejoramiento de la calidad de los servicios, con más de 4.000 personas formadas para atender a personas dependientes y otras 3.000 capacitadas para cuidar a niñas y niños en los distintos servicios de cuidado. No me quiero olvidar también de un tema que ha sido y que le hincamos el diente en este periodo, porque hubo sucesos lamentables, por ejemplo, que se dieron en residenciales de ancianos, y tenemos que decir hoy, al rendir cuentas, que de 18 centros privados de larga estadía que estaban habilitados en el Uruguay, estamos cerrando este periodo de gobierno con más de 300 centros habilitados o en proceso de habilitación, todo lo cual constituye de alguna manera un conjunto de políticas que hemos realizado en materia de formación, de regulación, de generación de nuevos servicios, de ampliación de cobertura de otros servicios, que hacen que hoy el sistema de cuidados esté llegando a todo el país, no solo a los departamentos, a las capitales departamentales, sino que a eso hay que sumar los emprendimientos de cuidados que se están desarrollando en pequeñas, muy pequeñas localidades de zonas rurales del interior del país, porque nuestra prioridad fue que todas las niños, los niños, las niñas, las personas mayores, las personas con discapacidad, no importa el lugar donde vivieran, tenían que tener la posibilidad de ejercer el derecho a tener cuidados de calidad. Así que estamos redondeando con mucha satisfacción, gracias a un esfuerzo en el cual han trabajado muchas instituciones, porque el sistema de cuidados no es solo el Ministerio de Desarrollo Social, y en una política que no es una política solamente para las personas más vulnerables o en situación de pobreza, que sino es una política para todas las niñas, todos los niños del Uruguay, todas las personas mayores y personas dependientes que requieren de cuidados. ¿Son estos beneficios que tienen que dar? ¿La población los adoptó? ¿Están adoptando? ¿Existen? Yo creo que hoy también hablamos de los desafíos, y entre los desafíos que tenemos pendientes, como toda política pública que recién se inicia, hay un largo camino para que la gente conozca mejor sus derechos y pueda ir demandando estos diferentes servicios que hoy el país los tiene, la sociedad los tiene y están para satisfacer las necesidades de las personas. Entre los desafíos que tenemos para adelante, por ejemplo, está el avanzar en la universalización de estos servicios. El camino a la primera infancia es un camino que ya tiene un recorrido muy importante, pero también está el camino de las personas con dependencia severa, de las personas mayores, que tenemos que avanzar discutiendo como sociedad cómo queremos cuidar a nuestros viejos, a nuestras viejas y a nuestras personas con discapacidad. Ahora bien, Mango, ¿se tiene cuantificado a qué cantidad de uruguayos llega efectivamente el sistema de cuidados? Sí, sin duda. Hoy está llegando a más de 80.000 familias. Para analizar la llegada, el impacto del sistema en términos de cobertura, hay que ver las poblaciones. Por un lado, la primera infancia, que ya lo relaté. Estamos llegando a prácticamente, en 3 años y medio de funcionamiento del programa de asistentes personales, a un 23% de las personas con dependencia severa. Yo siempre planteo que el camino es un camino gradual, porque, y pongo siempre de ejemplo el tema del FONASA, que la ley se crea en el 2007 y recién en el 2016, 9 años después, entraron los últimos colectivos de Alfonasa. Por lo tanto, hay que mirar esto en términos de progresión, y en un momento que estamos de decisión electoral, la sociedad se tiene que plantear qué prioridad va a tener la cobertura de todas y todas las personas que en situación de dependencia requieren de un sistema de cuidados. ¿Está en peligro la apuesta o la continuidad del sistema? No, yo creo que no está en peligro. Ha tenido un respaldo de todos los partidos políticos que votaron la ley que sancionó el derecho de las personas a tener cuidado. Eso sí, tenemos diferencias en cuanto a la implementación, en cómo hacerlo. Francamente, no veo en el programa de gobierno un desarrollo demasiado en profundidad del sistema de cuidado, pero no es una cosa que nos competa a nosotros en el ejercicio de nuestra responsabilidad resolver, sino que tiene que ver más con la discusión política que se está dando en estos momentos. Hablaba ahí del programa de la calle POU, ¿no? Y las diferencias en lo que puede ser el encare del sistema de cuidados del gobierno de Frente Amplio o del gobierno blanco. Marina Arizmendi habló también, dijo que lo bueno son demostrar hechos y no tantas palabras bonitas que se escuchan últimamente. Arismendi habló en el discurso, no quiso hacer nota. Dijo que con el sistema de cuidado se habían generado 7.000 puestos de trabajo a partir justamente de la capacitación, y que sobre todo educaban a la gente de que cuando recibían este curso del sistema de cuidados no era para después estar paseando el perro o limpiando alguna ventana, que hicieran respetar el trabajo para el cual se habían preparado, es lo que marcaba en este sentido Arismendi, que dijo que esto es otro de los logros que el Frente Amplio ha alcanzado. Si no se sabe con qué y cómo, y realmente no están los recursos, no está en el presupuesto, no está en lo destinado para que eso se concrete, son palabras vanas. Acá estamos diciendo que se pusieron los recursos necesarios porque había el compromiso de cumplir con el sistema de cuidados. La aprobación de la ley de cuidados significó la cristalización del esfuerzo sostenido de distintos actores del mundo social y académico que instalaron el tema en la agenda pública desde la década de los 90. Y este es un tema que nos importa destacar, que nos importa resaltar. Acá no son un conjunto, no es la Junta de Cuidados que un día se sentó y dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a hacer un sistema de cuidados. No es algo que apareció por allí en una línea de algún documento previo a este quinquenio. Esto es el trabajo denodado de académicos y académicas, de estudiantes, de investigadores. Esto es el trabajo y el estudio no solo de uruguayos y uruguayas, no solo de nuestras universidades, también de las organizaciones de la sociedad civil, de las sociedades, de las organizaciones de mujeres y feministas, de las organizaciones que trabajan en función de la infancia, en función de la adolescencia, del pensamiento crítico de todos y todas los que han planteado a lo largo de todos estos años estas necesidades. No nacieron estos temas en el 2014. Ya en el periodo anterior se había hecho unos pilotos. Ya en la puerta, cuando salimos del primer quinquenio, dijimos, acá hay un tema que se llama cuidados, que tiene que ver con muchísimas cosas para las cuales tenemos que trabajar. O sea, que no es casualidad que acá se conjuguen los esfuerzos de la sociedad organizada, los esfuerzos de la inteligencia, de la intelectualidad, de la academia, conjuntamente con políticas públicas comprometidas realmente, que tomaron todo esto de manera conjunta y lo llevaron adelante. Y me parece que esto es absolutamente crucial. No se trata de iluminados que pusimos en algún lugar algunos temas para llevar adelante. Se trata de recoger y de conjugar y de entrelazar lo que la sociedad plantea, lo que la sociedad organizada lucha y lo que a nivel de los estudios, de la academia, se ha ido elaborando en todo este tiempo. El creciente déficit de la capacidad de brindar cuidados que experimenta la sociedad uruguaya, y esto es una de las cosas que yo decía, al fin del primer quinquenio lo empezamos a notar como un tema a resolver, está asociado a cambios profundos dados a nivel del mercado de trabajo, a nivel sociocultural y demográfico. Entre las transformaciones en el mundo del trabajo y en la estructura del empleo, se destaca el crecimiento de la tasa de actividad femenina, que sumado a la importante realización del trabajo no remunerado, lleva a que un importante número de mujeres tengan doble y triple jornada laboral. Dichas transformaciones son a la vez tributarias de procesos emancipatorios por parte de las mujeres, que repercuten de forma creciente en la vida social, en los arreglos familiares y también en el mercado de trabajo. Fernando Pereira, representante de PIT-CNT, estuvo en la actividad también, dijo que fue un gran logro bajar la pobreza rápidamente del 40% al 9%. Manifestó que obviamente todavía hay trabajo para hacer, sobre todo en el sector de la minoridad, donde hay un 17% de los niños que están bajo la línea de pobreza. Y por otra parte, también haciendo un análisis sobre la situación de la educación, dijo que él, como integrante del gremio de la educación, que viene desde allí, tiene que hacer una lectura sobre algunas críticas políticas a los paros, y dijo que los niños han faltado más por alertas meteorológicas que por paros. Por lo tanto, los partidos o los políticos que se preocupan de eso tendrían que estar en este caso más interesados por lo que hace el INUMEC que por lo que hacen los sindicatos. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira. Este tema tal vez hablemos del cambio más revolucionario que se haya hecho en Uruguay y también es más silencioso, porque al que le toca lo valora, pero no lo cuenta demasiado, porque sigue siendo medio escondido la persona con discapacidad, sigue teniendo dificultades para entrar a los circuitos de votación, nuestros cines para ir con un chiquilín con discapacidad es un problema, nuestras salas de teatro no fueron pensadas para que los muchachos con discapacidad, sobre todo discapacidad en la movilidad, pudieran acceder. En cierta medida, a la familia que le tocaba un niño con discapacidad, asumía que era una carga que tenía que llevar para toda la vida. Y las cosas que se viven con carga, difícilmente, como carga, difícilmente se puedan vivir con felicidad. En todo caso, se pueden vivir con angustia, con resentimiento, con la pregunta de por qué a mí, qué habré hecho, buscar la culpa en dioses o en filosofías, pero de última, lo que está en el juego es qué calidad de vida puede tener esa familia. Mucho más si pensamos en los niños de la primera infancia. Uruguay logró bajar la pobreza del 40 al 9%. Debe ser de los pocos países en el mundo que en tan pocos años para la vida de un país se logra un increíble descenso de la pobreza. Sin embargo, cuando miramos la niñez, 17.2% de los niños menores de 6 años están por debajo de la línea de la pobreza. Y si miramos la pobreza cultural, probablemente eso acceda al 40%. Si leemos con atención los documentos del INED, más allá de los debates que siempre se dan cuando hay una evaluación educativa, pero ciertamente dan cuenta de algo que no se precisaría ni siquiera un estudio para darnos cuenta. De hecho, la federación a la que pertenezco en los años 90 daba cuenta de esta circunstancia. A veces veo cómo los políticos o cómo el sistema político se preocupa por 2 o 3 paros de maestros en un año. Y en verdad, de los 185 días de clase, los niños van a clase 155 días. 30 días faltan. 3 por paro. 7 por alertas meteorológicas. Yo, si fuera político, me preocuparía mucho más por el INUMED que por los sindicatos. Los blancos estuvieron reunidos porque hoy además tienen agenda en el interior a través de la fórmula presidencial, la calle Pou y Beatriz Argimón. Y de esa forma estuvieron realizando un análisis sobre todo algunas críticas que se había hecho por parte de Yamandú Orsi. Luis Alberto Heber dijo que el interventor de la campaña de Daniel Martínez opina de cosas sin haber leído y reconoce que no las leyó, porque en realidad la campaña de Martínez está basando más en criticar lo que hacen los demás porque no tiene nada para ofrecer por sí solo. Vamos a escuchar lo que decía Heber. Sí, Martínez se ha equivocado y por eso está intervenido. No ha podido dirigir bien su campaña y ahora creo que la intervención llega tarde y llega mal. Orsi ha salido a hablar, que es el interventor, ha salido a hablar en contra de un documento que no conoce, que todavía nosotros no conocemos. Se han adelantado ideas, pero todavía no está redactado. Esperen, por lo menos antes que esté redactado, antes de criticarlo. Nosotros miramos para adelante y queremos una comunicación con los uruguayos. No necesitamos descalificar al otro. La gente conoce los candidatos. Y el que tiene postura presidencial no tiene la obsesión de ni de mentir, como lamentablemente se está mintiendo en muchas de las cosas que se están haciendo, ni generar noticias falsas. Es hablar de sus temas y hablar de sus ideas. Entonces ahora se está redactando el documento, que va a ser nuestro, va a ser de todos, y vamos a salir a hablar del documento, no del otro candidato. El otro candidato tiene muy poca cosa que decir, al punto tal de que se dedica al nuestro. Y en este caso Beatriz Argimón, que decíamos también es quien va a estar encabezando junto con la calle Polo, que es la nueva gira por el interior del país, También salió al cruce de algunas cosas que dicen que son falsas, como el tema de las críticas en relación a que se pierde la agenda social, la agenda de derechos, y si gana el Partido Nacional, cosa dice que Argimón que no es así. Y también habló de la votación en relación a la participación de las mujeres, muy pobre en el Parlamento nuevamente, indicando que sobre todo las mujeres ven que se están dedicando más a las políticas locales que al Parlamento en sí. Vamos a escuchar lo que decía Beatriz Argimón. Obviamente es un tema que no solo tiene que ver con quien habla. Hemos tenido las mujeres políticas de este país desde hace tiempo la preocupación porque es lo que son los reales accesos de las mujeres a los lugares de poder, al legislativo y a otros lugares. Nosotros en las últimas horas y un ratito antes de empezar estas reuniones convocamos a nuestra representante del Observatorio de Género que tiene el Partido Nacional y a la presidenta del Centro José Foride, porque estamos haciendo un seguimiento de todo el ciclo electoral, desde las internas hasta mayo del año que viene. Obviamente estamos esperando además que finalice el escrutinio, ya que se den de futuro, después de la instancia de noviembre, las posibilidades de distintos movimientos que generalmente acontecen luego de las instancias electorales. Y estamos esperando también la negociación que tiene que ver precisamente con las responsabilidades a nivel de ejecutivo. Lo que estamos, sí, eso es un adelanto que estamos percibiendo en lo que tiene que ver con este tiempo, muy especialmente en las mujeres más jóvenes, hay una decisión de tener mayor protagonismo en lo local y eso también está formando parte de lo que estamos observando de pronto, porque las expectativas, que a veces eran más de lo que nosotras mismas esperábamos a nivel de acceso en las cámaras, tanto de senadores como de diputados, en realidad obviamente lleva a tomar otros caminos dentro de la estructura y de las opciones. Pero bueno, vuelvo a decir, en el caso del Partido Nacional estamos haciendo el seguimiento de todo el proceso desde las internas y culminamos en mayo del año que viene, pero estamos llevando adelante un proceso de verificación muy pormenorizado de lo que es el protagonismo de las mujeres que dicen que hacen negociaciones en sus internas y las que efectivamente están llevando adelante, cuántas fueron las que encabezaron listas y las opciones que tienen que ver con lo local, que estamos viendo que está siendo una opción. ¿Y el gabinete específicamente, el gabinete de accedentes al gobierno? Bueno, nosotros hemos hablado, de hecho, además ustedes han visto que desde hace tiempo se conocieron algunos nombres de responsables de determinadas áreas, en concreto de tres, y vuelvo a decir, hace tiempo que los conocen porque han estado en contacto con ustedes y con la ciudadanía. Y uno de... ¿Montevideo y Canelones son departamentos claves en esta nueva etapa? Siempre lo han sido y obviamente por eso ha sido los dos departamentos que solicitaron especialmente reuniones específicas de estrategia y tienen obviamente una mirada muy activa en lo que resta hacia la elección de presenciar el territorio. ¿El despliegue del territorio va a ser exclusivamente el Partido Nacional o ya en conjunto con, por ejemplo, del Partido Colorado, Cabildo Abierto? Cada partido obviamente tiene su propia estrategia. Nosotros somos muy respetuosos de la identidad, de los tiempos de cada partido, pero obviamente va a haber una movilización de todos los partidos que formamos parte de la coalición. ¿Se va a priorizar, por ejemplo, el tema seguridad, que ha sido supuestamente uno de los temas que más llevó, que más castigó de repente al Frente Amplio, que le dio votos a otros sectores? Ustedes saben que estamos preparando, ya está el documento que se está acercando ya en estas horas a todos los partidos políticos que formamos el arco opositor, y en base a ese documento, que inmediatamente de aprobado se va a dar a conocer a todos ustedes, se va a saber cuál va a ser el contenido de esa estrategia nacional y los ejes temáticos. ¿Cuáles son las preocupaciones de la población en materia de seguridad? Si es uno de los temas que van a ponderar. Sin lugar a dudas. Ese y otros, como el desempleo, que ha sido parte de lo que nosotros fuimos recibiendo hace más de un año de la propia gente, porque lo nuestro fue una agenda donde la gente también marcó sus urgencias. ¿Qué pasa con la agenda de derechos? Porque uno de los puntos que se critica desde Frente Amplio se señala que si gana el ala opositora se pierde esa agenda de derechos que se conquistaron en los 15 años. Forma parte de un cúmulo de falsedades que están circulando y que nosotros una y otra vez, y no nos vamos a cansar de decirlo, no tienen nada que ver con la realidad. Es más, está en lo que nos sirve, que fue el programa de gobierno que el Partido Nacional llevó adelante en su campaña y que ahora, sin lugar a dudas, forma parte de lo que vamos a ofrecer a la ciudadanía. En esa agenda de derechos está el tema de educación sexual en las escuelas, donde hay cuestionamientos desde el propio Partido Nacional a cómo se ha implementado eso. ¿Qué valoración hace sobre ese aspecto? Quiero que ustedes esperen el documento que entre todos los partidos, ni bien esté aprobado, ustedes van a tener conocimiento. Yo no voy a adelantar porque conozco el documento, pero tengo que esperar lo que el resto de los partidos tengan que decir y ustedes van a tener la versión acabada de lo que va a ser precisamente ese documento, que es un compromiso con el país. ¿Qué grado de compromiso van a tener los partidos que componen esta coalición para con ese documento y esos temas? Desde el Frente Amplio se cuestiona la fragilidad, digamos, de esta unión. Bueno, preguntáselo a los dirigentes del Frente Amplio. Nosotros tenemos un compromiso con el país transparente y le hablamos a todos quienes quieran precisamente tener una opción y una alternativa. Lo que haga el Frente Amplio es cuestión del Frente Amplio. Lo que sí no estamos dispuestos es a que se siga con una campaña de mentiras y vamos a llevar adelante una campaña hasta el cansancio de ratificar lo que es el rumbo que hemos venido transitando hasta hoy. En lo que tiene que ver al documento, las principales críticas que se han escuchado por parte del Partido Independiente del Partido Colorado tiene que ver con parte de lo que fue diríamos la consulta popular de Vivir Sin Miedo de la calle Pou, por un lado, porque además esto fue rechazado por la gente más de una vez desde la oposición con respecto, supongamos, al voto epistolar o el voto de los uruguayos en el extranjero. Siempre se sacaba a relucir por parte de la oposición en el Parlamento de que esto había sido rechazado a nivel de la gente por el voto directo, y aquí al Frente Amplio haría lo mismo. Pero digo, el Partido Colorado y el Partido Independiente sobre todo también critican la prisión perpetua revisable que estaba allí dentro de los elementos vinculados al proyecto. Y desde Cabildo Abierto, las críticas de Domenech, del senador de Cabildo Abierto, han sido sobre que es un documento muy laxo, es decir, que es demasiado amplio y que no establece en profundidad cosas importantes, sino que toca puntos, pero sin ingresar fuertemente a ellos. Y bueno, más allá de que dijo que eso no iba a ser, o iba a plantear algún reparo para que Cabildo Abierto acompañe a la calle Pou, ya está determinado por parte de Cabildo Abierto hacer campaña por el candidato del Partido Nacional. Desde las tiendas del Frente Amplio, Ramón Méndez salió a defender la presencia de Yamandú Orsi en la campaña y también dijo que no es verdad que estén escondiendo a la vicepresidenta Graciela Villar. No teníamos directamente un jefe de campaña, sino que teníamos una conducción colectiva de la campaña. En esta etapa, la idea de Daniel es focalizar y colocar en Yamandú Orsi una persona con 70% de aprobación en Canelones, justamente como un referente del Frente Amplismo y de una cantidad de compañeros y compañeras que ya se han puesto a disposición. Vamos a salir a recorrer, ya estamos saliendo a recorrer. Este fin de semana hubo decenas de líderes que salieron a recorrer y esto, el compromiso compromiso ya está, el Frente Amplio está muy unido en este momento, y eso creo que se ha visto a lo largo de toda la campaña. ¿Cuál es la decisión que la nueva cartelería no esté Graciela Villar? No es ninguna decisión de que no esté Graciela Villar, eso no hay ninguna decisión. Eso es una cuestión que se sigue corriendo, que Graciela Villar la escondemos, que Graciela Villar no tiene entrevistas. Graciela Villar ha dado más de 50 entrevistas, ha estado recorriendo todo el país, en cada visita al país ha dado conferencia de prensa, ha dado entrevistas en los mayores medios, ha dado más de 20 entrevistas en medios de la capital. No hay ninguna voluntad de esconderla ni nada por el estilo. Lo que sí le entendemos, y como ha sucedido siempre en este país, que la contienda, el balotaje es entre los dos candidatos a presidente. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.